I used to live my life in vain until today it's been the same. I've gone away to disappear. My life with you was just too dear. A better life is all I need. Está sonando Life in Vain. Es la voz de Liam Gallagher en su primera maqueta con Oasis. El sonido no es el mejor. Está grabada en un garaje y se nota la ausencia en guitarra eléctrica de su hermano Noel, al que convenció un poco más tarde para que se uniera a la banda. Y fue claro. Se convirtió en el compositor principal y el resto es historia. Supersonic, primer single del primer disco de Oasis, Definitely y Maybe, el disco que definió una generación, la era de los 90. No se ha visto un fenómeno emergente de tal calibre desde de los Beatles. Nadie sabe si los hermanos Gallagher se volverán a hablar algún día. Nadie sabe si el final de Oasis es irreversible. Pero himnos como Supersonic, Champagne Supernova o sobre todo Life Forever nunca morirán.